Desde Punilla. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buenos días, querida audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un nuevo lunes aquí. Un nuevo lunes, es verdad, ¿no? Un nuevo lunes primaveral con muchísimo calor acá en Punilla, en el Valle de Punilla, acá en las Sierras Cordobesas, haciendo el Enredando las Mañanas de este lunes, 30 de septiembre. Se nos va septiembre ya, empieza octubre. Se nos va septiembre, sí, es verdad, ¿eh? ¿Cómo está pasando el año? ¿Cómo se va el año, realmente? Aquí en Punilla les contamos que estamos en una situación bastante calurosa, aparte de que el sol ya está pegando fuerte, la tierra está bastante caliente. Estamos viviendo caliente. Una seguidilla de incendios hace varios días en toda la región de la zona de La Cumbre y Villa Yardino. Una situación bastante trágica que estamos viviendo acá en estos días, que llegó a todo el país. Sí, a todo el país, y realmente preocupados porque vemos que el fuego avanza y que lo que se hace no es lo que parece que uno estuviera esperando que pasara, digamos, ¿no? Como que los bomberos hacen lo que pueden, el plan este del manejo del fuego como que da la sensación de que no es el plan ideal, ¿no? Sí, de hecho muchos vecinos estuvieron creando brigadas. Bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar hoy en el programa quizás con una de las personas de la Asamblea de Villa Yardino que nos cuente un poco más. Nos van a contar, nos van a traer la realidad. Pero en principio el cielo acá en Punilla está casi que gris. Parece que estuviera nublado. La gente resfriada por esta cuestión de la el humo, ¿no? El humo, de las ceniza, partículas sí. Que están en el aire. Y bueno, la posibilidad constante de que los incendios sigan, porque parece que las lluvias por ahora no vienen. No viene la lluvia, ¿no? Estamos haciendo rituales acá, estamos clavando cuchillo en la tierra. Dicen que por ahí a mediados de semana quizás, ¿no? Se acerque alguna tormentita, alguna lluviecita que reparadora, que nos ayude, que ayude a cambiar un poco la situación, pero en eso estaremos y estaremos, bueno, vamos, como decía Árbol, vamos a estar hablando y contando un poco cuál es la realidad de los incendios aquí en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, que nos están preocupando tanto. Mientras tanto, vamos a contarles las radios que hacen el Enredando las Mañanas. Hoy, como los lunes, lo hacemos dos radios, la Radio Panamericana y la Radio Roja, hoy en los estudios de Radio Roja. ¿Los martes? ¿Quién lo hace los martes? Los martes lo hace Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los miércoles Zumba La Turba en Córdoba Capital. Y los viernes La Caterva de Buenos Aires. Las radios que retransmiten Enredando las Mañanas son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, también Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, en la Ciudad Autónoma, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, aquí estamos hoy, Radio Curva en Sal Si Puedes, Córdoba, también vecinos, y Red Nosotras en el Mundo. En gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radios Voces, Radio Che, y tenemos con canales de contacto www.rnma.org.ar, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí se puede escuchar y estar al tanto de todas las noticias de la semana. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando un poco también, decíamos, del festival que se hizo aquí en Córdoba también, de La Primavera Sin Porta. Eso, ¿no? Vamos a hablar de qué tenemos en el programa de hoy. Vamos a contar un poco qué es Porta, qué esta empresa que está contaminando en la ciudad de Córdoba,

que quieren engordar. Primavera negra, primavera negra, rumores de alcantarilla, música de manos vacías. Seguimos en el informativo de la RNMA, enredando las mañanas desde Punilla hoy. Tenemos varias notas para pasar, estamos tratando de comunicarnos con... Con el presidente de la cooperativa de la Terre, la recuperada de Mendoza. Daniel, si lo estás escuchando... Sí. No nos podemos comunicar con Daniel, ahora vamos, bueno, vamos con otra nota y... Vamos con la nota de la empresa contaminante Porta Hermanos, ¿me parece? Bueno. Sí, por favor. Sección de ambiente en Córdoba... Vamos a empezar con esta nota hoy, que tiene que ver con una lucha que se está encarnando acá en Córdoba hace más de 7 años. Los vecinos y vecinas del barrio San Antonio, en el sur de la capital cordobesa, tuvieron un proceso muy largo con esta empresa reclamando por sus derechos a la salud. Empezaron con reclamando a la municipalidad correspondiente, se llegaron a encadenar en un momento en la municipalidad para que sus reclamos sean escuchados. Después, bueno, el caso pasó a la provincia. En la provincia se terminó demostrando que la empresa contamina 1000 veces más de lo permitido. También se presentó un amparo hace unos 3 años, en 2016, un amparo colectivo a la Justicia Nacional, en donde se hace responsable directamente al Ministerio de Energía de la Nación. Y, bueno, el Ministerio desconoce que hay una empresa que se llama Porta y que produce bioetanol a base de maíz transgénico. En el medio de la ciudad, ¿no? Aclaremos, ¿no? Y claro, y desconoce las leyes que regulan esta producción. Por lo tanto, la causa llega a la Justicia Federal, llega a manos de Vaca Narvaja, que es el juez federal que toma la causa. Este año, en 2019, se hacen declaraciones testimoniales, 2 vecinos del barrio y unos 5 testigos estaban previstos para declarar a favor de Porta, digamos, y hace unos meses se realizó una inspección ocular del juez en la fábrica, en la que aún seguimos sin respuesta. ¿Sí? En agosto el juez prometió dictar la sentencia, en septiembre, pasó septiembre, estamos ya en octubre, y los vecinos están en una situación... Se está dilatando, digamos, la sentencia del juez. Se está dilatando, no podría pasar de octubre esto. Ajá. ¿Sí? ¿Son tiempos legales que hay que cumplir o no? Y por supuesto, no, por eso es una cuestión también que sin duda se está inmersa en una serie de intereses económicos y políticos que están pisando fuerte en esta causa también. Bien. Por eso vamos a pasar un comentario, una nota pequeña que hicimos con una de las vecinas, en donde nos cuenta un poco esta situación. Primero, puntualmente de este festival, ¿no?, que vivimos ayer, cómo viene, en qué contexto se realiza. Y bueno, y después nos va a contar un poquito más sobre el festival en sí. Vamos a escuchar a Luciana, vecina de Córdoba, que nos va a contar un poquito de la primavera sin Porta. Bueno, no, parece que no. A ver. Tenemos recursos. A ver, vamos con el otro recurso. ¿Qué pasó? El Festival Primavera sin Ahí Porta está, ahora nace sí. Como continuidad del Festival Primavera sin Monsanto, que tuvo lugar por... El Festival Primavera sin Porta nace como continuidad del Festival Primavera sin Monsanto, que tuvo lugar por primera vez en 2013 en Malvinas, Argentinas. Este festival tiene como bandera de consigna la defensa de la salud y el ambiente como parte de los derechos humanos. Es un festival que es político y que implica la participación y colaboración de muchísimas personas en su organización y que permite también defender un modo de construir la comunicación y la participación muy interesante. Esta continuidad resulta particularmente interesante en nuestra provincia, que tiene más de 15 años de lucha contra el extractivismo y la contaminación, puntualmente con el caso de las fumigaciones en Barrio Ituzaingó. Una historia que también pasa por el bloqueo en términos victoriosos, en donde un pueblo pasó a ser otro, diferente, gracias a la lucha y a la resistencia de mucha gente que sostuvo esos pilares a lo largo del tiempo. Y en este momento nos encuentra luchando contra Porta, insistimos, una causa que preocupa a nivel nacional, por la cadena de producción que implica. El Festival Primavera Sin Porta fue inmenso. Para los y las afectados por la contaminación de esta empresa instalada de manera ilegal en la zona que ellos eligieron habitar, es muy importante cuando tanta gente se acerca al territorio. Una cosa es hablar de Porta de manera abstracta y otra cosa es ver esa fábrica que ocupa 6 manzanas de un territorio que es residencial y que no puede vivir pegado al riesgo permanente de explosión, a los daños que ya está provocando en el ambiente, en la salud de toda la gente que hoy vive, y hay también muchos vecinos que tuvieron que irse del barrio y que vuelven para las acciones y para los festivales y para las distintas movidas que se hacen en la zona. Y es realmente muy fuerte esa sensación de desarraigo que comparten cada vez que tienen que pisar de nuevo ese territorio del que lamentablemente fueron expulsados por la complicidad del Estado que viene encubriendo a esta empresa ilegal. De todos modos, este festival en particular fue muy significativo para los vecinos, no solamente por poder convocar y poder ver a muchas personas que se acercaron a brindar su apoyo, sino también por la dignidad que se respira cada vez que se realiza una lucha que demuestra una enorme ampliación de las redes de solidaridad en el marco de una causa que viene padeciendo el cerco mediático de la prensa hegemónica más grande de los últimos años. Aunque muchos medios no quieran hablar, Porta es una empresa que viene contaminando y en el marco de la espera de la sentencia judicial de Vaca Narvaja, la gente ha ido tomando conciencia sobre la problemática de esta causa, se van acercando muchísimas personas interesadas en conocer más de qué es lo que está pasando y al mismo tiempo tomando posición y queriendo activar en el grito colectivo que dice fuera Porta. Agradecemos a Luciana Bautoni por el relato de esta experiencia que están viviendo los vecinos en todo este proceso de estos años con, muy clara, con esta situación de esta empresa que está contaminando hace rato. Y bueno, este festival, que estuvo muy bueno, vos sabés que un festival en donde no se vendió alcohol. Ajá. Y en donde hubo alimentos veganos para compartir. Mirá qué bueno, qué bueno. Sí, estuvimos acompañando a los compas y a las compas que estuvieron haciendo la transmisión. Una transmisión también desde la red nacional. Que salió por este mismo streaming, ¿no? Por la radio de la red nacional y por las radios que la transmitieron. Radio Roja retransmitió también y bueno, varias radios de acá de la zona también. Sí, hubo un laburo muy grande de todos los medios comunitarios y de comunicación y se vio, estuvo muy bueno. La red sirvió para visibilizar, ¿no? Sí. Sí, y bueno, también tenemos para compartir en el programa de hoy una información muy importante sobre esta causa Porta, que se refiere a un relevamiento que se hizo en un barrio lindante a San Antonio, sino puntualmente en el barrio donde está la fábrica. El festival ayer se hizo al lado de la fábrica, enfrente de la fábrica. O sea, se podía sentir incluso cada tanto las ráfagas de olor. Mirá. Ese olor que acusan los vecinos lo pudimos sentir todos presencialmente en San Antonio, enfrente a la fábrica de Porta, ¿no? Con 20 y pico, por lo menos, de policías que estaban ahí esperando esperando que termine la fiesta, me imagino. Claro. Pero se desarrolló todo en un clima de armonía y ejemplar, realmente. Bueno, volviendo a lo del relevamiento, que es la información técnica que tenemos para compartir hoy, que es muy importante también en apoyo a las vecinas y vecinos que lo hicieron para poder difundirlo, son datos que identifican claramente a Porta como la empresa contaminante. Es un relevamiento que se hizo en un barrio cercano que es Inaudi, y bueno, en el festival de ayer tuvimos la posibilidad de escuchar por los micrófonos del escenario a las vecinas que nos comentaban sobre esto. Así que estaría muy bueno poder pasarlo en el programa de hoy. Y aquí vamos. Ahí, a ver si tenemos suerte. El festival Primavera Sin Puerta fue inmenso. Para los de la Universidad Nacional, Centros de Investigación, las compañeras de Psicología Comunitaria, de la Universidad Nacional de Villa María, estudiantes de Biología, estudiantes de Trabajo Social, docentes de la Escuela Primaria del Barrio, el Centro de Salud, de la Biblioteca del Barrio también. Muchos actores e instituciones del barrio que nos acompañaron y que construimos juntos este relevamiento. El relevamiento logró juntar 209 encuestas. Esto significa el 40% de las viviendas fueron relevadas, por lo que consideramos que es un número significativamente importante para representar la percepción sobre la salud y el ambiente que los vecinos de Barrio Inaudi tienen. El estudio entonces buscó conocer esa percepción sobre la condición ambiental, sobre las fuentes de contaminación, las consecuencias que los vecinos y vecinas creen y consideran que estas fuentes tienen sobre su salud y el ambiente y las posibles soluciones. Se consultó sobre el conocimiento que estos habitantes tienen sobre las problemáticas ambientales y sobre las acciones que se realizan en el territorio. Consultamos sobre la autopercepción, sobre el ambiente, información sanitaria y sobre la salud, sobre los fallecidos en el barrio y sobre los embarazos. Sobre estas cuestiones fue que hicimos hincapié y consultamos a los vecinos y vecinas. Más del 50% de los vecinos que respondieron las encuestas tienen más de 6 años de residencia en el barrio, con lo cual se considera entonces que su conocimiento sobre el territorio es fundamentado sobre sus propias vivencias y cotidianeidades. Una de las preguntas que le hacíamos era acerca del reconocimiento de algún problema ambiental y casi el 80% de los encuestados, 201 de las respuestas, afirman que existe al menos un problema ambiental y más del 80% identificó a la fábrica Porta como el foco de ese problema. Ante la pregunta qué tipo de contaminación identifica en el barrio, el 92% señaló que esa problemática ambiental es del tipo atmosférica y más del 80% refirieron a Porta como la fuente de esa contaminación atmosférica. También más del 20% reconoció esta industria como fuente de contaminación sonora y el 19% de contaminación del agua. Los vecinos y vecinas del barrio reconocieron también que se realizan acciones para intentar dar solución a los problemas ambientales relacionados con la presencia de la fábrica Porta. De quienes respondieron esa encuesta, más del 70% identificó diferentes instancias colectivas como las que estamos realizando hoy, movilizaciones, panfleteadas, consultas a colegios profesionales, etc. También le consultamos a los vecinos sobre las posibles soluciones que consideran posibles para resolver la condición ambiental y mejorar la calidad de vida. Y si bien ahí encontramos múltiples respuestas, más del 30% plantea la necesidad de trasladar la fábrica Porta y un mayor control sobre su producción y consecuencias, sobre todo por parte del Estado. También se proponen estudios de impacto ambiental y en este caso entonces identificamos que los vecinos y vecinas de Barrio Inaudi identifican a Porta como una amenaza y colocaron la responsabilidad de su mitigación en una inacción del Estado, tanto desde su localización como de la falta de control y estudios que lleven tranquilidad y calidad de vida a los vecinos del sector. Sí, nos llamó la atención que en ningún momento, no era una encuesta, una multiple choice donde estaba Porta como una opción, no estaba como opción, no estaba dicho, no estaba la palabra, no estaba ni siquiera la palabra fábrica, y sin embargo, más del 80% de los vecinos de Inaudi que no viven pegados como vivimos los de San Antonio, la fábrica, dicen que es la principal fuente de contaminación. Es decir, esta encuesta lo que pone en valor es la mirada, la percepción, las significaciones que los seres humanos que vivimos en un territorio construimos. Es decir, es un concepto de ambiente, no como algo externo, y la vivencia del sufrimiento ambiental no como algo individual, sino que el concepto de ambiente, en este caso, tiene que ver con lo que las personas significamos respecto al territorio que vivimos, ¿no? Se entiende constituyendo el ambiente y la persona como una unidad dinámica y una cuestión social. Por eso se habla, y los científicos, los profesionales plantean, que lo que vivimos en estos barrios se llama sufrimiento ambiental. Y eso es una categoría, un concepto de salud, el sufrimiento ambiental, porque habla de la experiencia de aflicción que activamente se distribuyen en la vida cotidiana. Y en el barrio encontramos este sufrimiento, porque son los modos de significar la problemática de la contaminación. Cómo esto trasciende los cuerpos individuales y los que sufren y experimentan la situación no es algo aislado. Esta encuesta muestra que el 40% de las viviendas relevadas de Inaudi piensan muy parecido, teniendo muchas diferencias en otros aspectos de la vida y en otras categorías comparativas, digamos, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, hay gente joven, gente grande, gente que hace 30 años que vive en el barrio, gente que hace 6. Sin embargo, en esto hay una claridad de percepción muy semejante. Otra forma de entender lo que nos pasa, de ponerle nombre a este sufrimiento ambiental, es lo que se llama la confusión tóxica, que es esta incertidumbre que tenemos los actores del barrio ante la inminencia y las inquietudes y el malestar y la situación de riesgo. Nos interesaba contarle que más del 70% de los encuestados y las encuestadas consideran esta problemática ambiental ocasiona o le puede ocasionar consecuencias sobre la salud y su bienestar. Principalmente son relacionados con afecciones respiratorias, preocupación el 48%, enfermedades como el cáncer, malformaciones, patologías cardíacas y neurológicas. Bueno, ahí escuchábamos el informe que pudimos traer al programa de hoy sobre el relevamiento en Inaudi por la empresa contaminante Porta. Los resultados son más que claros, ¿sí? Como podíamos escuchar ahí en los resultados y las vecinas que nos comentaban, la empresa Porta está identificada como la amenaza más grande para la salud y el ambiente. La palabra cáncer, ¿no? Cáncer, malformaciones. Sí, ya cuando empieza a hablar de las enfermedades ya no me dan ganas de seguir escuchando. Sí, realmente terrible. Pero bueno, terrible. Necesitamos sí o sí que las leyes que defienden el ambiente y la salud puedan actuar tal como están establecidas, ¿sí? Y que el gobierno y el Ministerio de Salud, de Agua, de Energía, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba también, que actúen antes de que las vecinas y los vecinos afectados por la contaminación, por las fumigaciones, por el desastre ambiental y sanitario que estamos viviendo en Córdoba hoy, puedan ser escuchados antes de que estas consecuencias se sigan acumulando y deteriorando aún más el ambiente y la salud de la población. Y para cerrar esta nota, tenemos también un audio de los abogados que están llevando esta causa, Darío Ávila y González Quintana, que se expresaron también ayer en el festival de Fuera Porta. Así que cerramos la nota con las declaraciones de estos dos abogados. El Chuzo también al final hace un comentario sobre su situación personal con esta suspensión, esta sanción que le ha impuesto el gobierno por la causa que asumió con Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy en la justicia en relación a la planta Porta? Decir que hay dos cuestiones fundamentales que se está debatiendo allí. Una cuestión es que la planta de bioetanol se construyó y se puso en funcionamiento sin tener la habilitación legal que la ley de biocombustible establece para estos casos, que es una habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación. Ese es un punto que se está discutiendo en el amparo. El segundo punto, que también es muy importante, es que antes de construirse la planta de bioetanol y antes de entrar en funcionamiento, debía haber presentado dentro de un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental un estudio de impacto ambiental y la convocatoria de audiencia pública antes de construirse y antes de empezar a funcionar. Esas dos cuestiones, esas tres cuestiones, son las que se están ventilando hoy en la justicia federal. A lo largo de todo este proceso nosotros hemos aportado pruebas que van en ese sentido, de demostrar estas falencias, estas ilegalidades de la planta. Hoy, finalizando casi el proceso, empiezan a aparecer algunas certezas. Por ejemplo, están los informes del Estado Nacional y del Estado Provincial que dan cuenta que la empresa Puerta no tiene la habilitación precisamente que nosotros planteamos la demanda, que la empresa Puerta nunca presentó el estudio de impacto ambiental ante ni ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, ni ante la municipalidad, que es la que en definitiva lo termina habilitando la planta, y que tampoco se convocó a la ciudadanía dentro del marco de las audiencias públicas para que puedan plantear su oposición a este proyecto. Es decir, que las tres cuestiones que nosotros planteamos, hoy tenemos la certeza de que no la ha cumplido la empresa Puerta, por lo tanto, la empresa es absolutamente ilegal y tenemos la plena convicción de que la justicia debería fallar en ese sentido, a favor de los vecinos. Buenas noches. Hemos estado en este proceso judicial que atravesó por varias instancias, tanto la justicia provincial como federal, desde un primer momento. Estuvimos adentro de la municipalidad acompañando a los vecinos cuando se encadenaron adentro para exigir la presencia del intendente Ramón Mestre, que atendiera un reclamo que ya llevaba 3 años. Estos dos abogados han estado siempre y van a seguir estando siempre hasta la última instancia que tenga que transitar este amparo en la justicia federal. Nos acordábamos recién con un montón de compañeras y compañeros que están acá que esta lucha contra Puerta nació de manera simultánea quizá con lo que sucedió en Malvinas, esa gesta popular del pueblo de Malvinas Argentina que consiguió echar a la multinacional Monsanto. Aprendimos de ellos y esa lucha se contagió acá, porque son semillas las luchas ambientales. Los grupos ambientalistas no somos terroristas, somos semillas conscientes para un futuro diferente para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso estamos nosotros acá, por eso están ustedes ahí acompañando, por eso es hermoso ver a todas las asambleas juntas acá, en este espacio. En ese sentido, decir que vamos a continuar. Ustedes sabrán que he recibido de manera personal un golpe bastante duro, que han suspendido la matrícula de un trabajador de derechos humanos, un trabajador honesto, una persona que ha estado y va a seguir estando al servicio de las luchas ambientales de Córdoba. Esa sanción, como lo único que sabemos hacer, vamos a pelearla, la vamos a revertir, y se han adherido al reclamo del levantamiento de esta sanción, que es solamente en orden a la justicia provincial. Por lo tanto, a nivel federal voy a seguir siendo el abogado de la lucha contra Puerta. Muchas gracias. ¡Fuera Puerta! ¡Fuera Puerta! ¡Fuera Puerta! ¡Fuera Puerta! Seguimos en el Enredando las Mañanas en este lunes 30 de septiembre del 2019. Escuchábamos la nota con los abogados, con el relevamiento de Inaudi, con las vecinas del barrio San Antonio. Y ahora estamos por entrar en un nuevo bloque, mientras el operador se encarga de ponerme un tema o de conectarse con el próximo entrevistado que vamos a tener aquí en el programa de hoy. Si me das el... Eso mismo. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar, oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud, luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder. Llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír. La candidez de tu mirada me enloquece, dime pequeño, ¿qué más puedo pedir? Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Neta, Zumba La Curva. Zumba La Curva, Lleva Raza, La Colectiva, La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, muy bien, estamos aquí ya intentando el segundo bloque. No nos podemos comunicar, tenemos un problema con la comunicación con Daniel, el presidente de la cooperativa La Terre de Mendoza, que nos iba a contar un poco la situación de la recuperada y bueno, el conflicto que estaban teniendo. Lo que vamos a hacer, si te parece, vamos a leer el comunicado. Hay un comunicado oficial de la cooperativa que, bueno, donde un poco cuentan la situación y donde están pidiendo no la solidaridad de medios y bueno, y demás. Dale, Juan, me parece buenísimo. Vamos y después, a leer el comunicado si tenemos posibilidad de comunicarnos con él, vamos a tener la palabra de él, la voz de él aquí en el Enredando. Pero, bueno, el comunicado dice: desde la Cooperativa de Trabajo La Terre Limitada queremos compartir la situación que nos encontramos atravesando desde el día de ayer. En este día se presentó sindicatura junto al oferente y personal de seguridad privada con las intenciones de que el presidente de la cooperativa firme la orden de posesión. En el plano judicial, La Terre ha llevado a cabo una apelación de segunda instancia mediante recurso directo continuado con la defensa en el marco del amparo que nos brindan las leyes de ocupación temporaria. En base a eso, ha sido retirado el expediente de la quiebra por parte de la Cámara para su estudio. Entendemos que la resolución de la misma es necesaria como parte del proceso judicial antes de abordar cualquier tipo de actuación. Es por ello que a modo preventivo se tomó la decisión de no firmar. Frente a la situación de incertidumbre, se han autoconvocado diferentes organizaciones culturales, educativas, sociales, sindicales, políticas, productivas, instituciones y público en general a acompañarnos en las instalaciones de La Terre, a los cuales queremos brindarle un profundo agradecimiento y cariño afectuoso. Seguiremos presentes durante las próximas jornadas en estado de alerta y asamblea permanente, aguardando novedades e invitamos a que se acerquen y difundan nuestro comunicado. Y nuevamente, muchísimas gracias por el apoyo, dice este comunicado de la cooperativa de trabajo La Terre, ¿sí? Que ellos trabajan con verduras, hacen deshidratan verduras, lo que hace la cooperativa, ¿no? Un laburo con verduras. Muy interesante, pero... ¿Está? A ver. Hola, Daniel. Sí, ¿nos estás escuchando? Hola. Tenemos muchos problemas para comunicarnos. Sí, la verdad, porque se corta, no... ¿Ahí vos nos escuchás o no? Ahí te escucho bien. Bien. Bueno, recién ahí estábamos leyendo al aire el comunicado. Estábamos leyendo el comunicado... Sí. que ustedes sacaron. No sé si vos querés contarnos, capaz, con tu propia voz, en qué situación está el conflicto que están teniendo, cuál es la situación procesal. ¿Nos querés contar un poco? Sí, lo que es procesal está todo. Sí, todo lo procesal está todo agotado, todas las líneas. Ajá. Y ahora está estamos en el plano de la movilización, están movilizados, están en alerta permanente, ustedes están todavía en posesión de la fábrica, ¿no? Sí, se están en alerta permanente, ¿viste? Esperando una respuesta del gobierno, no la tenemos. Hola. Sí, hola. Sí. El gobierno no ha dado ninguna respuesta, ¿y ustedes? No, ¿viste? Estamos esperando, ¿viste?, la respuesta de ellos para ver si nos reunimos hoy día para ver qué solución o cómo seguimos. Está bien, y para contarle un poco a los oyentes, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, el dueño de la fábrica, el ex dueño de la fábrica quiere la quiere vender y hay un comprador supuestamente. No, nada que ver con eso. Ajá. Esta fábrica se remató el 23 de mayo de este año, ¿no es cierto? Hubo un comprador, bueno, compró. Y ahora la jueza le quiere dar la posesión a él cuando tenemos una ley de ocupación temporaria, ¿no es cierto? Y el gobierno pagó un canon de alquiler por esta fábrica, 10 millones y medio casi. Bueno, y dice la ley de ocupación temporaria de la provincia de Mendoza que esos 10 millones y medio la jueza lo tiene que aceptar para la compra del establecimiento, ¿me entendés? Lo cual la jueza no respetó la ley de ocupación temporaria de Mendoza. O sea que no están haciendo caso a la ley, digamos, básicamente. Exacto, ni a la ley, ni a las apelaciones que hemos presentado, ni nada, ¿viste? Entonces por eso es el problema tan grande que tenemos acá afuera. Bien, ¿y hay apoyo ahí? ¿Hay un importante apoyo de la comunidad o no? Sí, de la comunidad, muchísimo apoyo, ¿viste? Hay muchas organizaciones acá en la cooperativa que están dando su apoyo, y gente de vecinos, de gente de la zona, ¿viste? Sí, legisladores, algunos legisladores. Daniel, contanos un poco qué es lo que hacen ustedes en la fábrica. ¿Qué es lo que hace la fábrica? Nosotros nos dedicamos a deshidratar verduras. No se escuchó bien, ¿cómo? Deshidratar verduras. Deshidratan verduras. Deshidratamos verduras. Ah. Exacto. Y eso es lo que hacía antes también, ¿no? O sea, ustedes cuando tomaron la fábrica. Sí, hace 70 años que está la fábrica funcionando y siempre se ha dedicado a lo mismo. Bien, buenísimo. Bueno, Daniel, no sé si vos querés agregar algo más, si querés contarnos algo más, y cuál es el plan. No, simplemente decir a la comunidad que necesitamos el apoyo de toda la comunidad que está en Mayem para seguir con esto, ¿viste? Claro. Bueno, el apoyo lo tienen y lo que faltaría es que la justicia, digamos, se despierte y que haga caso a lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Y que les dé... Claro, ¿viste? Lo cual ya creo que todas las instancias judiciales ya se agotaron. Que una sola salida política la que queda. Bien. Bueno. ¿Cómo? Bueno, Daniel, te agradecemos. ¿Le querés contar algo? Ah, bien. Bueno, Daniel, te agradezco la comunicación y bueno, nada, acá difundiendo y visibilizando el conflicto para ver si apoyamos y por supuesto que apoyamos el trabajo que están haciendo y esperamos que la justicia vea el caso nuevamente y que sea favorable, ¿sí? Sí, de lo cual lo dudo por la justicia. Bueno, salió medio entrecortado, tenemos problemas con la comunicación. Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación y bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue el tema y cualquier cosa estaremos saliendo nuevamente al aire y charlando si hay alguna novedad en el caso, ¿vale? Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias a vos, buen día. Bueno, muy bien, era Daniel, el presidente de la cooperativa La Terre, sí, que nos estaba contando un poco la situación de la cooperativa y este problema que están teniendo con la justicia, básicamente. La justicia y también nombra al el poder político para ellos. Están evaluando que, bueno, ayer te decía que ayer hubo elecciones y sigue la misma línea en Mendoza, sigue gobernando el radicalismo. Que no sé si está dentro del PRO, no sé si el PRO existe todavía. ¿Existe el PRO? No sé. Pero que quería señalar que dañino que es esta situación para gente que viene laburando, recupera espacios de trabajo en un contexto de aumento y profundización de la desocupación y la pobreza. que tengan que andar sufriendo ataques políticos, estas cuestiones legales que son totalmente, ¿cómo se llama? Amañadas, ilegales. Está contando que están amparados por la ley y la ley no les está dando bolilla, claro, ¿no? Claro, básicamente. No se respeta ni eso. Ya sabemos que por detrás está todo un negociado de algún tipo, pero bueno, eso, apoyarlos porque en realidad es... no se puede entender este tipo de ataque que están sufriendo cuando se están enmarcando en cuestiones legales que les permiten funcionar y bueno, nada, el ataque permanente a la clase trabajadora. Terrible. Bueno, muy bien, vamos a, después de esta comunicación media tortuosa que hemos tenido, vamos a ir a un temita musical y estamos con Gustavo Cedrón, que ya se autopresentó, pero bueno, que ha llegado al estudio de Radio Roja y que nos va a traer un montón de actualidad sindical, ¿no? De todo tenemos, ¿no? ¿Por sí, ahí? Sí, hay un montón ahí. Bien, siempre hay. Anda buscándome... ¿Por qué siempre hay cosas? Sí, que la explotación continúa. La explotación continúa. Tenemos también un contacto para informarnos sobre la situación en los incendios en Yardino bien. Lo que queda del programa. Bueno, dale, vamos con eso. Vamos un temita musical y enseguida volvemos con lo que nos queda. We'll be right back. Muy bien, estamos aquí otra vez, volviendo. Yo necesito una cortina. Un redondos de ricota. ¿Qué querés, cortina? ¿Qué cortina querés? Es a la huelga de Puaj. A la huelga es un tema así como Bela Chao, viejo, viejo. Te lo busco. Dale, buscalo. Yo quiero que esté de cortina. Es a la huelga. Seguimos enredando las mañanas aquí en Puaj. Radio Roja, en Casa Grande, tratando de sintonizar una música que esté acorde con este lunes tan lindo que tenemos. Un día hermoso, salvo, como decíamos, por los incendios. Pero bueno, ¿qué tenemos, Gus, para hoy? Bueno, vamos a hacer el bloque sindical. Vamos, en un primer momento, a tirar algunos datos. Se está esperando que hoy a la tarde, en estas horas, se dé el índice de... Ahí está. No, sí, a la huelga, ahí está. Qué equipazo que tenemos hoy. Impresionante. Qué equipazo. Lo pedís, lo tenés, Gustavo. Ahí está. Ahora sí. Adiós. Dale un poquito. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. La jaqueta, la herramienta. Ahí está, ahora me siento cómodo. Les decía que hoy va a salir el índice de pobreza en Argentina. Vamos a empezar con algunos datos como para contextualizar. Creo yo, estamos en un ambiente muy electoral, esperando octubre, ¿viste? Ay, ya se viene, me estoy nervioso, me tiemblan las piernas del tema de las elecciones ya, como que... Mientras tanto, la vida sigue. ¿Quién voy a votar? Mientras tanto, la vida sigue y sigue en caída libre la situación de los laburantes. La cajita con la plata está vacía, eso seguro. Así que vamos a tratar de ocuparnos de esa agenda, la agenda que más interesa, que es la del laburante. Se espera que este índice ronde el 35% de pobreza en Argentina. Es ¿cuánto? 35% se espera. ¿Esas serían las expectativas más favorables? Son las expectativas. Podría ser un poquito más, un poquito menos. Lo que sí se sabe es que en 2017 fue del 25%. Entonces ha subido 10 puntos en estos dos años, que fueron los peores años del gobierno de Macri. De los cuatro, todos fueron malos y estos dos fueron los peores. Y en esa situación es la que estamos, 35% de pobreza y 35%. Y bueno, este era el gobierno que decía pobreza cero. Pobreza cero, y se va con la pobreza más alta que la que había. Entonces, como para tener en cuenta, todavía no salió el numerito, pero bueno, vamos a esperar. Lo que sí salió es, hace unas semanas, el número de desempleo. La tasa de desempleo subió entre abril y junio un punto porcentual frente al periodo 2018. Al mismo periodo 2018 subió. La subocupación también, la subocupación es aquella gente que trabaja menos horas que las que quisiera. Uh-huh. Refleja que también hay empleados, también tuvo una suba y llegó al 13.1%. Se trata de un incremento de un punto porcentual frente a un año atrás. Estos son más o menos 250.000 nuevos desocupados que hace un año atrás. 250.000, un montón de gente. Bien, las cifras. Esa es la cifra. También creció, como decíamos, la subocupación, pasó de 11.8 a 13.1. Todos estos numeritos es interesante tenerlos en cuenta para... Bueno, recién estábamos hablando con una fábrica recuperada, que puede llegar a, ojalá que no, pero a sumarse a estas cuestiones. Lo que estoy diciendo es, mientras la agenda, esa, mientras la agenda, ah no, es este celular, mientras la agenda pasa por ahí por cuestiones electorales o qué sé yo, por otros lados, la cuestión del desempleo continúa. Hemos hablado aquí permanentemente del conflicto que se está dando en Chubut. Podríamos charlar un ratito de cómo es que una provincia con tanta riqueza, entre comillas, lo que nosotros no lo tomamos como una riqueza, sino como eso sería más el empresariado que tiene minería, petróleo, la pesca, el uso del suelo, una provincia tan rica no puede solucionar un problema que ya lleva 11 semanas y otra vez hay una semana más de paro del sindicato docente. Igualmente, el conflicto no es con no solamente con los docentes, sino con todos los estatales. Una de las provincias más ricas de Argentina no puede pagar los salarios. Esa paradoja. ¿Cómo se puede explicar que no se pueda solucionar también ese problema de hace dos o tres meses que está? ¿Por qué no se soluciona ese problema? A mí me sucede esas preguntas. ¿Por qué? ¿Vos lo podés explicar? ¿Me lo podés explicar? Bueno, ¿Cómo es? Explícamelo. No sé, no entiendo. Es forma. Es lo que está pidiendo la gente de Chubut. Esquel, Madryn, Comodoro, claro. No es solamente un punto, está toda la provincia. Está viendo movilizaciones, gente en la calle, cuadras y cuadras reclamando por esta situación. Hemos tenido dos compañeras que han perdido la vida en la ruta. Es una situación que yo creo que se le está dando poca bola y debería llamarnos mucho la atención, porque creo que es un escenario que muy probablemente se dé en el resto de las provincias. Sabemos que Córdoba está endeudada en dólares, más o menos la cantidad de lo que produce en un año. Se endeudaron un PBI el gobierno de Schiaretti y, por ejemplo, los docentes hemos negociado un pequeño bono de 3.000 pesos en dos cómodas cuotas, algo muy, muy pobre. Digo, este empobrecimiento que hablábamos en un principio y también el desempleo está pegando y, bueno, la situación de Chubut es una muestra de algo que no, que nadie sale a explicar por qué una provincia tan rica no puede pagar los salarios del Estado. Bueno, pero está habiendo un bloqueo mediático con esas cuestiones en todo el territorio. Lo que está pasando en Chubut no está teniendo el alcance mediático, uh-huh, si no fuera por los medios alternativos de comunicación, para claro, eso estamos. O cuando hay represión, o en este accidente que tuvieron las compañeras que murieron en la ruta. De otra manera tampoco, el sindicato docente a nivel nacional, CETERA, está haciendo mucho. Entonces, como novedades tenemos que el gremio docente anunció la continuidad del paro y cumplirán 11 semanas consecutivas sin clases. ATECH sacó un paro, el sindicato docente, por 144 horas a partir del lunes. Le dan de lunes a sábado permanentemente desde hace 11 semanas. Wow. El secretario general dijo, hemos hecho una evaluación y concluimos en que seguimos igual con el pago escalonado de los sueldos, una vergüenza. Los problemas con la obra social, tienen cortada la obra social y también tienen problemas de infraestructura porque allá también las escuelas están destruidas. Todo lo que dio origen a la medida de fuerza sigue tal cual, no han avanzado nada. Y el gobernador, bueno, se quiere duplicar el sueldo, está de campaña con Fernández, entonces tenemos un problemita por ahí. Mira, bueno, y se está dando la unidad de lucha real en la Patagonia, ¿no? Entre los trabajadores petroleros, los docentes, los territorios que luchan contra la megaminería. Se está dando una unidad de lucha que es muy positiva y que creo que uh-huh, es un poco uh-huh, el camino que tenemos que seguir para poder cambiar esta historia. Eso está bueno lo que decís, porque la verdad que sostener 11 semanas de huelga es muy difícil si no tenés el apoyo social y la unidad y la articulación sindical. Que lo posibilite, porque las demás provincias no es que están mejores, pero no se está dando esa lucha. El escenario es similar en todas las provincias, claro, podemos hacer un análisis de todas las provincias, cómo es la situación, y es casi que lo mismo. La Patagonia quizás tenga antecedentes también de este tipo de uh-huh, situaciones y ya tenga una experiencia en esto de unificación de luchas, quizás para defender el territorio, pero la situación está así en todo el país y no parece que vaya a cambiar algo, parece que vaya a mejorar más que mucho, nada, ¿no? Por lo que hablamos siempre de que los recursos del territorio están como garantía de la deuda al fondo, uh-huh, por lo tanto uh-huh, ya sabemos que la minería va a seguir caballito de batalla. Va a seguir siendo, sí. Está bueno advertir que esto se puede extender, no es que con el nuevo gobierno puede llegar a cambiar. En general, con la política de este nuevo gobierno, del que gane, va a ser la misma. Entonces, esto se puede seguir profundizando. Sí, ni siquiera están prometiendo otra cosa, digamos. Están avisando que van a seguir, o sea, no es que uno dice, bueno, el nuevo gobierno capaz que, no sé, nada, ya avisaron que no. No, ahí incluso los compañeros de Chubut sacan algunas notas de Fernández diciendo hay que enseñarle a la población a querer la minería, a entender, ajá, que es buena, etcétera. Claro. Bueno, hablemos un poquito de cómo está la industria aquí en Córdoba. Sabemos que está mal, las automotrices, ajá, que es un automotrices con cesantías, ¿no? Un sector fuerte aquí en Córdoba. MWM Argentina, una fábrica de motores diésel y de generadores, anunció el cierre de su planta. Es muy fuerte esto. Bien. En la ciudad de Jesús María, departamento de Colón, tenemos ciudades que dependen de estas fábricas, y despidió a 100 empleados, 100 laburantes industriales más desocupados. Recordemos que este sector es el que por ahí tiene más empleados en blanco, más sueldos más altos, y bueno, son también los empleos que se han destruido. Mientras, como decimos siempre, han avanzado lo que son los monotributistas. Todos los productos de MWM en el Mercosur van a venir a través de Brasil. Se van a seguir produciendo en el país vecino. Según la última encuesta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, el 40% de las empresas del sector achicaron su plantel. Esto es un montón. Y el 42% redujo su producción, siempre comparado con el año pasado. Así que la caída ha sido muy grande. Y lo que están planteando las autopartistas a partir del verano es, primero, empezar las vacaciones en noviembre, extender las vacaciones, o sea, básicamente es una cesantía encubierta, es una licencia encubierta, y recién empezar a trabajar a mediados de febrero. Entonces las fábricas están paradas, básicamente la capacidad productiva en la Argentina se va reduciendo. y eso pega en los laburantes. ¿Qué está pasando con las paritarias? En general, las paritarias, como habrán visto en los periódicos, no están hablando de porcentajes, sino de bonos, de montos fijos. Eso es lo que la CGT, la CTA, está permitiendo que suceda. Tenemos una última noticia. Yasky quiere que la CTA se meta a la CGT. Ajá. Eso cambia totalmente bien la historia. ¿Cómo ¿eh? Sería eso? ¿Cómo sería eso? Dice. Explícamelo. A ver. ¿Querés tomar un mate antes de seguir? Que la... Tomate un sí. mate. La estamos pasando bárbaro acá en el estudio. La CTA se va a meter a la CGT. Dice un textual de Yasky, que es el secretario de la CTA, de una de las CTA, porque está partida en dos. Voy a votar para que CTA ingrese a la CGT. Es lo que corresponde por estos tiempos que vienen. Sabemos Ajá. que todas las centrales sindicales, incluso aquellos sindicatos que apoyaban a Macri, han pegado la panquequeada, se han dado vuelta y se han ido con Fernández. Así que, mira vos, la pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Claro, ¿es bueno o es malo? Y por el ejercicio que han tenido durante estos 4 años, yo diría, en contra de, bastante pasivo. ¿Bastante pasivo? Sería, sos benévolo, digamos. En términos de lucha... Claro. Es que estoy así en radio. Estás como... no puedo opinar estás light. Tan duramente. Está controlando la. Mira, si con Macri en estos 4 años no han hecho nada, imagínate cuando estén juntos en el mismo lugar, o sea, concentrando el poder sindical, ¿qué van a poder hacer? Aparte con su alineación totalmente directa con el posible gobierno nacional que viene. Es algo que como movimiento obrero deberemos ir analizando. Porque las luchas se han dado, como decíamos. La clase pasada iba a decir, siempre me... el profe. El programa que estuvimos acá en La Roja... Estas cosas hablas con los alumnos. Claro. Sí, sí. La voz obrera en la escuela. Los movimientos sociales, el sindicalismo combativo, los sindicatos de base, las fábricas recuperadas han sido las únicas que han luchado. Bueno, se están negociando bonos. La verdad que hablamos del sector de Cavalieri, el sindicato de comercio. La verdad que decíamos, bueno, el gordo Cavalieri, que está desde el 86 ahí en el sindicato, ha negociado un bono de 5.000 pesos que se pagarán en 5 cuotas y se aseguró 450 millones para su obra social. Ahí estaba el bono, me dijiste 1.000 pesos en 5 cuotas. 5.000 pesos en 5 cuotas. 5.000 pesos en 5 cuotas. Negoció 450 millones para su obra social, la que maneja, porque ahí está el negocio de los grandes sindicatos, manejar la torta de las obras sociales. O sea, para los obreros 5.000 pesos que se te acaban en 2 semanas, pero para ellos 450 millones. Así se negocia para Cavalieri. Ahí está. Todavía igualmente este bono de los privados no se sabe quién lo va a pagar, no se sabe si es obligatorio pagarlo, lo paga medio el que quiere y así están solucionando, están tratando de solucionar la apertura paritaria de mitad de año que siempre se da, que en estas características, en las características de este año tuvo el salto de 46 a 60 pesos. Y una devaluación del 30% del valor adquisitivo, lo que correspondería a un 30% de aumento. Bueno, no se están dando esos aumentos en porcentaje, por lo menos en la mayoría de los sindicatos, sino que te están pagando unos bonos para que vos vayas tirando. Ya no hay cláusula gatillo, ya no hay nada. El famoso bono por única vez, así. Bono en negro por única vez, que no va a parar a ningún lado y que no te alcanza para nada. En eso andan los sindicatos, por lo menos el de comercio. El personal doméstico también negoció un bono, aunque sería inferior a los 5.000 pesos, las trabajadoras del personal de doméstico, quedaron excluidas de la negociación, pues si vos ves el decreto, quedaron excluidos algunos, unas son ellas. Cerró para las trabajadoras del sector privado un bono de menor a 5.000 pesos, pero todavía no se terminó de negociar. Recordemos que este sector negoció una paritaria de un 30% en 3 tramos, entre el medio aguinaldo, agosto y noviembre. Ya negociaron un 30% antes del salto y ahora están negociando, quieren que sean incluidos en el bono a los privados que a ellas no se les dio. No sé por qué la discriminan de esa manera, la verdad. Debe ser porque son empleadas por particulares, no son empresas las que deben pagarle los 5.000 pesos, pero bueno, les corresponde, hacete cargo igual. Después tenemos, los docentes privados cobrarán el bono de 5.000 pesos, los docentes públicos no. Los docentes de Córdoba vamos a cobrar 3.000, lamentablemente. Ajá. Y los privados van a cobrar 5.000 pesos. Ahí está el gremio SADOP del sindicato de privados. Comunicó que todos los docentes de su sector, del sector privado, van a cobrar esos 5.000 pesos. Academias, institutos, etcétera. Vamos con otro sector. Del sector granos, los recibidores de granos pactaron 27% de aumento por 6 meses y vuelven a negociar a fin de año. Es una buena paritaria. ¿Pero por qué? Porque el sector grano pertenece al sector agropecuario, claro, que no está perdiendo plata, que está la soja. Está la soja en el medio, claro. Entonces pueden, claro, negociar otro. O sea, donde hay plata, igualmente eso no garantiza nada, porque hay otros sectores donde hay plata y no te negocian. Tienen una base para negociar, digamos. Está. Van a 27% por 6 meses es una buena negociación, y volver a negociar a fin de año también es una buena negociación. Otra más, reabre la fábrica Mielcitas y Naranjú, pero como cooperativa. Tenemos el ejemplo de Mendoza, pero esta cuestión de que en épocas de crisis a veces se da esta cuestión de que los trabajadores ocupan la fábrica, primero para que no se la vacíen y después para ponerla a trabajar, se dio en la fábrica Mielcitas, ¿te acordás que había cerrado? Sí. Y también Naranjú, marcas clásicas, porque si Macri hizo algo fue hacer pelota a todos los que alguna vez existió y tenía 50, 60 o 70 años de existencia. Tras 2 meses de ocupación de la planta, 88 operarios de Suschen, fábrica de alimenticia, conocida por la fabricación de las Mielcitas y Naranjú, la pondrán a producir. De los dueños lo único que sabemos es que hay una abogada presentándose en nombre de ellos. Por eso lo que van a hacer de la cooperativa va por otro carril. El dueño desapareció, el patrón. Ayala, que va a ser el presidente de la cooperativa, dice que está muy entusiasmado por la posibilidad de retomar la producción. Es algo que nos devuelve la esperanza, dice, y es algo que yo creo vamos a seguir viendo en la Argentina, esta cuestión de las fábricas recuperadas, porque en sí, esto no fue el 2001, pero casi en términos de pobreza, la verdad que llegamos a tocar un piso muy, muy, muy bajo. Los universitarios también están exigiendo el bono, el de 5.000 pesos, están en eso. Y por último tenemos, antes de irnos, un comunicado de prensa de los compañeros de Molino Minetti, acá en Córdoba, están, ajá, en lucha hace, sí, tiempo. Están convocando una movilización el martes 1 de octubre a las 11 horas, o sea mañana, está bueno que lo digamos hoy. Los trabajadores de Molino Minetti convocamos a participar de la movilización con concentración ahí en Patio Olmos, etcétera. No lo vamos a extender en esa parte. Estamos hablando de Córdoba Capital. Aquí en Córdoba, claro, Capital, bien. Dice que exigen que José Minetti pague los salarios adeudados, que ya son 2 quincenas. Denuncian que esas las faltas de pago son consecuencia de un contexto económico propicio para la especulación financiera. En realidad lo que hizo Minetti fue llevarse las ganancias y meterlo en la timba y no pagarle los sueldos. O sea, está ganando plata con los sueldos de los compañeros. Sí, como que han invertido en otras empresas. También por ahí leí que están tenían algunas empresas en Tucumán, ¿no? Sí, que estaban con el tema de la caña de azúcar. Tienen muchas empresas en todo el país. No sé, y otras cositas más por ahí. Y como que fuerte, vaciando por un lado para abastecerse, sí, por otro. El mejor alumno, Macri, que siempre compró empresas para vaciarla. No paga nuestro salario, frena la producción, dejó al molino sin luz por falta de pago, retiene los sueldos. Es un delincuente. Totalmente. Entonces, ¿dónde estaría la justicia? Entonces convocan a todos los sectores sociales a marchar junto a nuestras familias para que no haya ninguna familia sin trabajo. Unión, lucha y organización firman los trabajadores del molino Minetti, acá en Córdoba. Bueno, ahí resistiendo. Entonces, para hacer un resumencito, tenemos aumentos de la desocupación, aumento de la pobreza en un contexto donde las centrales sindicales están alineándose al gobierno que probablemente vaya a venir. Eso nos pone en el desafío de la construcción sindical de base, diríamos, de alguna manera. Hay empresas que se están recuperando, empresas que se están poniendo en producción, empresas que están resistiendo, como la empresa mendocina con su esquema cooperativo. Y bueno, y hay todavía laburantes en lucha, movilizados, porque más allá del contexto electoral, la necesidad de lucha y organización y de defensa de los laburos continúa. La lucha continúa. Gracias, Gus. A usted. Bien, vamos a un temita musical. Estamos con Nicastro. Sí, lo tenemos ahí al compañero que nos va a dar una actualidad. Acá me están avisando también que en Tras la Sierra se ha arrancado también un nuevo foco de incendio. Ahí hasta evacuados. Terrible, un foco de 600 metros en Tras la Sierra, la zona de Nono y por ahí. ¿Tiene relación directa con una ruta, un proyecto que están queriendo llevar adelante el gobierno? Bueno, ahora no, como ahora, todos los incendios. Después de la cancioncita que vamos a poner, vamos un poquito con eso. We'll be right back. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está en la frontera. En red. Seguimos en Enredando las Mañanas, aquí desde Punilla, hoy lunes. Para todo el país estamos en comunicación con Juan y Castro, de la Asamblea Villa Yardino Despierta, que están atravesando en este periodo, en estos periodos, por una situación bastante delicada. Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día para vos, para toda la gente que está escuchando Enredando las Mañanas. Bueno, nosotros estamos viviendo una tragedia ecológica, una tragedia social también, un incendio muy muy grave que afectó toda la sierra cercana a la cumbre y hasta las casas, hasta la zona más poblada de la cumbre, llegó hasta el borde de varias casas, en el caso de Yardino también. De la cumbre pasó a Villa Yardino este incendio que empezó el jueves, creo, ya no todo bien claro, estamos nosotros trabajando todos estos días y por ahí hay cosas que no recuerdo bien, creo que fue el jueves que empezó este incendio. Son miles de hectáreas, tampoco tengo el número exacto de hectáreas, por supuesto, se están haciendo las evaluaciones, pero además por otro lado no ha terminado, ¿no? Estamos en la etapa final haciendo guardias, estamos repartidos en distintos puntos. Pero no, lamentablemente todavía no está terminado esto. Hace mucho calor hoy, hay momentos en que sopla muy fuerte el viento y se reaviva, ¿no? Le cuento a la gente de distintos lugares del país que está escuchando. Eso. Nosotros estamos en Córdoba en una etapa crítica de incendios forestales. En el caso de Villa Yardino, la cumbre lo estamos sufriendo en estos días en nuestra tierra, pero en estos mismos momentos hay otros incendios en la provincia. Ajá. En la zona de Tras la Sierra. Estábamos contando que en Tras la Sierra también se ha recrudecido, ahí a un foco nuevo en Tras la Sierra, ahí por la zona, claro, de Mar. Claro, nosotros estamos en una provincia donde no hay un plan de gobierno serio para la prevención de los incendios forestales. Es un gobierno que no se interesa profundamente en el cuidado del bosque nativo, no se ha fortalecido las estructuras de defensa frente a los casos de incendio, concretamente los bomberos son bomberos voluntarios, hay algunos medios como son aviones hidrantes que son realmente muy útiles, pero se trabaja sobre la emergencia, estamos teniendo cada vez menos bosque nativo y esto tiene todo tipo de impactos, ¿no? Impactos en todo el sistema de cuencas, ¿no? La provincia mayormente ya está semi-desertificada, eso tiene que ver con un proceso también sostenido de desmontes para siembra de monocultivos transgénicos y para ganadería. Es una situación entonces que, sumada al cambio climático, el aumento de la temperatura de la tierra, es una situación en donde los incendios son mucho más difíciles de controlar que en otras épocas. En este caso los vientos fueron vientos huracanados, tuvimos vientos de 50, 60 kilómetros por hora, más también, en un contexto de mucha sequía. Entonces, muy muy difícil de controlar el fuego. Eso es lo que fue generando, que se fue expandiendo en distintos puntos. En algún momento teníamos la posibilidad de frenarlo, que no cruzara de la cumbre a Villa Yardino, en la zona del camino de la estancia El Rosario, que es una zona donde se puede atacar el fuego, pero bueno, lamentablemente no hubo una articulación organizada de las fuerzas de bomberos en ese punto y se pasó a Villa Yardino. En algún otro momento también estaba de alguna manera controlada la situación, pero bueno, también hubo una situación de desinteligencia y bueno, bajó de nuevo hasta cerca de las casas. Una situación muy dramática, hubo evacuaciones, bueno, una situación muy dramática. Trabajaban, por un lado, fuerzas de bomberos de distintos cuarteles de la provincia, y por otro lado, el grupo de gente de acá de Villa Yardí, organizados en una brigada civil, que bueno, con equipamiento, con mochilas, con chicotes, con una cadena de colaboraciones que tenía que ver con acarreo de bidones con agua, con viandas, con frutas, con elementos de botiquín, para poder repartirnos en la cantidad de puntas de ataque del fuego, ¿no? Porque un frente que en algún momento llegó a tener más de 12 kilómetros, ¿no? Una situación muy, muy compleja, que a nosotros nos hace, bueno, estamos en este momento llorando, por supuesto, por toda esta pérdida, mientras seguimos peleándola. Imagínense los millones de seres que han muerto, plantas, animales, ¿no? Juan, es una situación muy, muy, muy grave, y nosotros estamos valorando, por supuesto, los bomberos de a pie, todos los bomberos que pusieron el cuerpo, la gente que también puso el cuerpo, y bueno, y por supuesto mucho enojo con las autoridades, porque acá hay una tragedia que tiene responsables, hay políticas que favorecen que pasen estas cosas, así que bueno, mucho enojo. Juan, una pregunta quería hacerte. Antes que nada, por supuesto, si querés aprovechar este espacio para pedir algún tipo de apoyo que se necesite hoy presente, porque todavía el fuego no se apagó, quizás pueda ser útil para la ayuda de alguien que hoy está pendiente de esta... Hoy termine, estamos haciendo guardia, no hay fuego prendido, hay zonas calientes donde hay brasas, entonces estamos de guardia para que esas brasas no se conviertan en fuego y no se reinicie, ¿no? Entonces está la gente repartida en distintos puntos. Los bomberos también todavía están, hay grupos de bomberos cerca. Hoy entonces confiamos en que hoy, si lo cuidamos bien, no vamos a tener reinicio. Bueno, Juan, va a ser difícil, todo el día vamos a trabajar, pero bueno, es la situación salió del punto más crítico. Y una pregunta, digamos, por ahí es un poco difícil de sacar conclusiones ahora, pero ¿qué argumentos manejan en Villa Yardín, en la cumbre, en esta zona de conflicto hoy, puntualmente con el inicio de los fuegos? Porque si bien sabemos que hay un vacío del gobierno en esta cuestión que vos contabas, ¿no? Del cuidado del monte nativo, de la deforestación para monocultivo, está habiendo incendios en todos lados. Acá en Córdoba nosotros lo vivimos a partir de agosto, todos los años, agosto y septiembre. Por lo tanto, parece casi que una política de gobierno esto de quemar. Bueno, yo no diría de gobierno, no puedo decir que sea de gobierno, pero sí sabemos que a nivel global, líderes muy importantes como el presidente de Brasil, como el presidente de Estados Unidos, están dando vía libre a los intereses económicos para que inicien quemas. En el caso de este incendio, el origen fue un árbol que cayó sobre un tendido eléctrico. Ya había habido varias denuncias de que ese árbol tenía que ser removido, o sea que hay una responsabilidad institucional. Es decir, no fue un incendio intencional en el sentido de que alguien acercó el fósforo, pero sí tiene que ver con un contexto que favorece, ¿no? En el resto de los incendios en general sí hay mucho incendio intencional, y durante el incendio tuvimos focos intencionales, durante el incendio. Durante este incendio nos prendieron fuego en puntos apartados para distraer las fuerzas, ¿no? Eso lo vimos, ¿no? Era obvio que no podía surgir un fuego de la nada en un punto donde estaba muy lejano, y bueno, ocurrió, ¿no? Y no es la primera vez que ocurre, que durante un incendio te prenden un fuego cerca, ¿no? Así que hubo una combinación. Y como te digo, no, yo creo que no podríamos decir que fuera el gobierno, pero sí es una política que no está realmente buscándole una solución al problema, sino que por inacción por ejemplo, en el caso concreto del gobierno de Córdoba, que le da un apoyo a quienes desmontan, ¿no? Prender fuego es una manera de desmonte, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Nosotros estamos planteando, en el caso de nuestra región, que haya vigías, que se repartan vigilantes en las épocas más críticas de incendios, claro, para poder dar alertas tempranísimas. Claro, para anticiparse. Claro, incluso como una fuente de trabajo, ¿no? Para gente, ¿no? Decir, bueno, acá tenés un sueldo para hacer estas guardias, ¿no? Pero bueno, no nos dan bola, ¿no? Eso sería un mecanismo práctico, ¿no? Por supuesto que también planteamos que los bomberos tengan sueldo, que entonces tengan otro tipo de aliciente para su tarea. Los bomberos están todos cansados porque están yendo de un incendio para el otro, ¿no? Entonces su capacidad para atacar el fuego está disminuida. Los cuarteles no tienen grandes dotaciones, están llenos de gente, ¿no? Y a esto hay que agregarle que los cuarteles están económicamente debilitados, ¿no? Hoy por hoy un cuartel no puede mandar una motobomba o un móvil si no tiene orden del gobierno, porque si no tienen esa orden después no les pagan el combustible, ¿no? Entonces, así si uno va tejiendo datos, se da cuenta de que hay una debilidad institucional. Que donde supuestamente no hay plata, pero después te encontrás con que se gastan 1.400 millones de pesos en un puente que no es muy necesario para nadie, ¿no? Entonces, digo, porque en el caso de Córdoba, el gobierno le entregó a una persona amiga del gobernador la construcción de un puente gigante en la zona del dique San Roque, donde se gastó esa suma o más, yo no tengo el número exacto en este momento, ¿no? Es un puente que ahorra 5 minutos para ir desde la zona de Cosquín hacia Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hay plata o no hay plata? Evidentemente se decide cómo se usan los recursos. Y toda esta serie de incendios está dejándonos casi sin bosque nativo ya, está generando que la calidad del aire ha empeorado horriblemente. En este momento miren el cielo de Córdoba. Sí, de hecho estábamos, ¿no? De hecho comentamos al principio del programa cómo se nota el material particulado en el aire, que la mayoría de la gente acá está estornudando o está congestionada en la nariz por este tema también, como pasó hace un tiempo cuando también recibimos en el cielo las cenizas que venían del Amazonas, ¿no? Claro, pero ahora la tierra queda sin cobertura vegetal y se disminuye bruscamente la capacidad de retención de agua. Ya vimos que hubo inundaciones en el caso de Sierras Chicas, por ejemplo, y donde hubo la cantidad de muertos, bueno, no se sabe si son 15, si son 20 o son 25, porque el Estado también fragmenta la información y la oculta, entonces es difícil saber la cantidad de muertos que hubo en esas inundaciones, ¿no? Entonces es muy muy grave. Creo que concretamente pensar en las niñas, en los niños, que la manera de darle salud es darle agua pura, es darle aire puro, y ese tiene que ser nuestro compromiso, tratar de reorganizarnos socialmente para volver a tener influencia en el territorio, cuidarlo verdaderamente, y salir de esta situación en donde la autoridad te plantea que ella se ocupa de gestionar la emergencia y de gestionarla mal. Cuando la emergencia termina, salen con un discurso de, bueno, por suerte ya terminó y quédate tranquilo, ¿no? Ese es más o menos el esquema y bueno, eso no está sirviendo para nada. Está sirviendo para que como población estemos cada vez más débiles y las corporaciones puedan seguir haciendo su negocio en todos los territorios, ¿no? Es una situación muy, muy grave. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta comunicación hoy. Sabemos que están a full ahí en Villa Yardino. Queremos mandar un fuerte abrazo a toda la gente de la Asamblea Villa Yardino Despierta, que se ha hecho cargo de también ponerse a laburar, remangarse y ponerse a laburar contra el fuego. Y querés dejar... Sí, te quiero aclarar que acá desde 2011 hay una brigada civil de gente, vecinas y vecinos, que trabajamos en colaboración con los bomberos y, bueno, en este caso es muchísimo el trabajo que se ha hecho. Así que, bueno, mucha gente que bueno, sin acatar esta orden donde dice no te metas, bueno, no, la gente no acató el no te metas, sino que tuvo que esquivar controles policiales, pero bueno, logró realmente trabajar y colaborar para que se frene este incendio. Buenísimo, Juan. Bueno, te mando un abrazo grande, te mandamos acá desde Radio Roja para la Red Nacional de Medios Informativos este informe que nos pasas. Muchas gracias a ustedes. Muy valioso el aporte del compañero organizado también dentro de lo que es el esquema de asambleas aquí sociales y ambientales que se está dando aquí en el Valle de Punilla. Es preocupante lo que menciona la desidia estatal, el abandono, la cuestión de no tener la infraestructura adecuada

el aire. Inventemos otro idioma con el baile. Saca la tensión de tu mente, enciende tu cuerpo, descubre lo que siente. Vamos que salga, eso que nos rebalsa. Abrir la puerta para ver qué es lo que pasa y avanza. Libertad es la clave de esta danza. Y no es el acto de bailar. Bien, era nuestro bloque hembra, sí, le agradecemos a María Belén Musacchio por el bloque y nos vamos al bloque deportivo con nos el compañero vamos Maxi, a ver que si se encuentra allí en Radio Panamericana. A ver si lo podemos comunicar con Maxi. Nos invitamos también a escuchar su programa, La Cancha que los parió, que a continuación, más o menos creo que 12:30, todos los lunes, ahí lo van a poder escuchar por Radio Panamericana. Recordemos, estamos en este día lunes transmitiendo desde Casa Grande en Radio Roja, en una transmisión colaborativa también con los compañeros de Radio Panamericana que colaboran. Estamos haciendo las gestiones para que salga el compañero Maxi. Todo el laburo comunitario que hacemos acá en el Valle de Punilla con todo por teléfono, con la radio, ¿cómo claro. es? Si no es la línea, es el WhatsApp, claro. Esa cosa a medio inventar que es el teléfono. Ya lo estoy escuchando, Maxi, ya lo estoy escuchando. Ahí viene Maxi, ahí viene Maxi. ¿Cómo andas, Maxi? Hola. Hola, hola, Maxi, querido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tú? Todo bien, buen día. Buen día. Espera, a ver. Ahí. Estábamos acá esperando el informe del Espartatlón. Estoy como un pulpo, como un pulpo. El Espartatlón, así es. Maxi. Hola, la verdad que te escucho bastante mal. ¿Nos escuchás bajito? ¿Bajito o mal? Cruzado. Ahí te escucho mejor. ¿Ahí mejor? Bueno. Buenísimo. Ahí mejor. Buenísimo. Che, Maxi, contanos, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Qué tenés para nosotros? Y para bueno, nosotras. Sí, como adelantaba ahí el compañero Arbolito, tenía para traer todo lo que es el Espartatlón. Es un evento que acaba de terminar este fin de semana. Estamos hablando de un ultramaratón, y no es un ultramaratón, sino la ultramaratón más importante de lo que vendría a ser dentro de esta categoría. Es una carrera de 246 kilómetros que recorre el camino entre Atenas y Esparta, con un plazo máximo de 36 horas para acabar la carrera. Eso, nada, a pie. Corriendo. Sí, papá, corriendo, corazón, ninguno. Ahí no hay remis, no hay nada que te lleve. Wow, no hay Uber, ahí no hay nada de eso. No, ahí no hay Uber, nadie que te pueda un atajo, nada. Yo me pido Uber, te digo. Sí, más de uno hace más. Bueno, él tiene esa característica de que no... Interesante. O sea, es interesante porque no es una carrera que no se apunta en el tema del resultado, no es que se apunte a ganar, ¿no? Ajá. O sea, la mayoría de las personas con completar la carrera, sí, con totalmente. Con hacerlo alcanza, digamos. Totalmente, totalmente. Aparte, recordando también que es como un recorrido, vamos a decir, simbólico, ¿no? Que tiene que ver con llegar a los pies de Leónidas, ni más ni menos que ahí en Grecia, con todo lo que tiene que ver con las corridas, bueno, en fin, es algo para destacar, y lo que tenemos para destacar es la gran actuación de argentinos y argentinas. ¿Grande la delegación argentina en esta competencia? Sí, fueron 8 hombres, 5 mujeres, de los cuales, de los 8 hombres completaron 5 la carrera, y de las mujeres, las 5 que participaron, las 5 pudieron concretar. Impresionante. Todo el trayecto antes de las 36 horas. Qué loco, ¿eh? Mirá qué bien, muy bueno. Claro, bueno. Claro, y bueno, ese tipo de carreras también, hablándolo económicamente, son casi imposibles de mantener como algo personal, ¿no? Y la verdad que en este caso lo que venía a compartir es el nombre de una de las participantes, de las competidoras. Ella se llama Graciela Vélez. Bueno, nosotros estamos aquí en Punilla y ella es vecina aquí de Cosquín. Y la verdad que estamos muy felices de que ella haya podido participar, entendiendo esto, ¿no? Que económicamente se hace casi imposible una Ajá. figura tan importante en nuestro valle, por lo menos, merece que a nivel nacional y aprovechando la oportunidad de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estos nombres se conozcan, e insisto en esto, ¿no? De que sin apoyo en absoluto, ¿no? Una mujer de aquí, de nuestro valle, que tiene que hacer cumplir sus sueños. Fue por sus propios medios, ¿no? Nadie la patrocinó, digamos, acá desde... Nada, bien. Como para que te des una idea, lo único que consiguió fue un par de plantillas. Mirá qué bien. Bien. Está bien. A esos niveles, ¿no? Por la duda, si te sale un callo, le dijo, ¿no? Está bien. Claro. Sí, no, ni siquiera un voucher para un podólogo, nada. Horrible. Pero bueno, la noticia es esa que teníamos, realmente una de las delegaciones más grandes que tiene la historia del Espartatlón, una delegación argentina la más grande que ha tenido, así que bueno, nada, esto para destacar y que acaba de terminar. Bueno, nos preparamos nosotros para el año que viene entonces. Y si sigue así, hermano, vamos a tener que empezar a correr a todos lados, por lo menos de Valle a la Falda y eso, ¿viste cómo es? Bueno, muchas gracias, Maxi. ¿Seguís con tu programa ahora 2:30? 2:30 arranca la cancha que lo parió, así que el que se quiera conectar ahí vía internet. Dale, acá está, acá la Roja se queda con la cancha que los parió después. Claro que sí. Che, bueno, gracias Maxi. Te mandamos un abrazo. Dale. Dale, un abrazo a toda la audiencia y nos veremos el lunes que viene. Bueno, gracias, chau. Bueno, era el Maxi Moyano hablando desde los estudios de Radio Panamericana, que nos hacíamos el duplex ahí. trayéndonos la información deportiva. ¿Qué tal, Qué lujo, qué lujo para el cierre de este programa, Bien, bueno... quedamos en ese compromiso, el año que viene veremos, con este entrenamiento que tenemos en la Argentina que vivimos, yo creo que estamos para aguantar 36 horas corriendo. Sí, no sé. Si aguantamos estos cuatro años, podemos aguantar 36 horas. Nosotros tenemos que primero empezar a aguantar 3-4 horas hablando. Está, sería nomás. Tenemos que probarnos. Y organizar. Bueno, 11:59 minutos. Bien. Un minuto para finalizar este Enredando las Mañanas. ¿Mañana desde dónde sale? Mañana se puede escuchar desde Radio Semilla, ¿sí? Y de tele, ¿sí? Y bueno, del streaming de la RNMA, ¿no? Lo hacen los compañeros de Radio Semilla. Los miércoles, los compañeros Zumba la Turba, acá de Córdoba Capital. Un saludo, ¿sí? Ahí a Marquito, que nos pasó la información de Minetti. Eso, gracias a Marcos. Los jueves en Radio Voces de La Rioja, ¿sí? Los viernes lo hace La Caterva en Buenos Aires. Son las radios que... participan de este proyecto radial Enredando las Mañanas, ¿sí? Las radios que nos retransmiten todos los lunes y los martes y los miércoles, jueves y viernes. Jueves y viernes, claro. Radio Pública Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Curva Sal Si Puedes, Radio Nosotras en el Mundo y FM La Tribu. Sí, bueno, nos despedimos. Sí, no claro. Queda más. Hasta el próximo lunes. Nosotros mañana estarán los compañeros. Mañanas. Eso, como todos los martes. Hasta luego.